las que te invitan a decir que sí, que nos atrapan y se alegramos el corazón. Hoy es el día donde toda esa alegría se hace parte de tu vida y no hay forma de decir que no, la fiesta va a empezar. Llega tu vida y todo va mejor, porque hay un sueño que alcanzar. Y amigos que te dan su corazón, no dejes de venir, que hay un camino para recorrer, hay muchas cosas para compartir. Te digo que no hay nada que temer, todo lo que quiero es empezar todo de nuevo y por más, más, más, más, más. Sí, a un nuevo amor. Sí, a tu corazón. Sí, todo sin razón. La fiesta va a empezar. Llega tu vida y todo va mejor, porque hay un sueño que alcanzar. Y amigos que te dan su corazón, no dejes de venir, que hay un camino para recorrer, hay muchas cosas para compartir. Te digo que no hay nada que temer, todo lo que quiero es empezar. ¿Tienen ganas de ponerse un poquito más calientes? Así que para todos ustedes, loco. Bueno, un programa accidentado, pero ya nos vamos a acostumbrar, ¿no? Nos vamos a acostumbrar, va a salir bien, va a quedar todo muy, pero muy lindo. Así que en cualquier momento esto va a pasar, ¿eh? En cualquier momento. Bueno. ¿A vos te parece? ¿Eh? No, ¿a vos te parece? Sí, no, no. ¿Vos decís? ¿Sabés cómo va a salir esto? Como piña. Dejámelo, tercer, bueno, cuarto programa. ¿Ahora sí estamos al aire? Estamos al aire. Estamos al aire. Te chito porque se merece una presentación como la gente. Hoy tiene que ser distinto y es distinto. Te voy a Gaviota. Un palacio en la cabeza para mí. No. Ey, déjame hablar, Romero. Vaya, ande por la vida. ¿Te dejas hablar ahora? Ande por la vida, vaya. Bueno. Yo le quiero decir a Gaviota lo mismo que te digo a vos. Cuando se prende la luz roja, ahí hablamos. Bueno, pero decirle al operador que ponga la luz roja. Claro, viste. Parito. Bueno, acá no se prendió ninguna luz. No se prendió nada. 5 de la tarde, ustedes dicen, este programa de Mirantes, ¿qué corno es? Bueno, es un programa de radio que lo vas nosotros, a nosotros, somos los mismos. Lo vas a encontrar los martes y los viernes a las 4 de la tarde, nuevo año, en todo de Cris también. Las puertas abiertas del blog nuevamente, gracias. Un programa 2 en 1, va a ser ahora. Cuento, programa clásico y programita nuevo. Me salió medio chino. No. Programa nuevo. Esto es así. Un programa nuevo. ¿Qué te pasa hoy? No, hoy? ¿Qué te pasa hoy? Tendríamos que haber empezado a hablar. No. Es terrible lo tuyo. No, los martes no salimos más. Bienvenidos a todos. Pueden interactuar con nosotros a través de Twitter, donde nadie. ¿En dónde interactúan con nosotros? No, estamos limadísimos hoy, ¿eh? Bueno. @ Revolución Team, nos pueden seguir en Twitter, pueden hablar con nosotros desde allí, o pueden escucharnos acá en revolucionteam.radio1234.com. Hay gente que dice que nos extraña. Sí, yo creo. No sé por qué. Ay, mis amores, yo los extrañé. Pero no me... Escúchame, Romero, no me dejas de terminar de decirme pero, sí. Es que estoy indignado. Bueno, ¿cómo la pastillita azul? Sí. No, era la verde, perdón. Facebook.com/revolucionteam, también los pueden seguir por ahí, se pueden enterar de todas las noticias, no solo de Castellanos, los únicos, graduados, todo lo que quieran. Acuérdense, ahora los mensajitos los recibimos por @revolucionteam, los vamos a estar leyendo. Y vamos a presentar a nuestra amiga, ¿qué te parece? Exactamente, porque queríamos hacer un programa distinto. distinto, distinto este año. Siempre empecé yo, después la sumamos a Nadia. Después dijimos no nos alcanza, falta más gente todavía. Vamos. Queremos por... más. Vamos por más. Ella. Vamos por ella. Ella es famosa en todo bueno. El ring por sus diálogos, por sus, ¿cómo podríamos decir? Textos, relatos, experiencias. Está bien, está bueno, ¿no? Sí, es una grosa que nos acompaña en el día de hoy. Nos está acompañando, algún día vendrá, algún día no. Esto es rotativo. Ella es la señorita Carlita. Así simplemente entra. Ah, aplausos. Aplausos. Gracias. No tenemos... Yo aplaudo, no te... el operador no tiene aplauso. No tenemos presupuesto, lo tenemos a Nico Riera, pero no tenemos un aplauso. Bien. Bueno. ¿Cómo andás, Gabio? ¿Todo bien? Hola, gente, ¿cómo están? Qué placer estar acá. Para, menos nervios. Para las rotativas. Se está presentando. Para las rotativas. No, pero dijo la gente. No es así, ¿eh? Acá va a haber problemas. El gente es mío, el ángel es... El Ángeles del Mundo es de Romero, así que Gaviota, dale, te dejo. Hay problemas. Era un chistecito. No trabajamos. Era un chistecito. Matías y yo no trabajamos más con mujeres. Esto lo quiero decir ya. Dale, perdón, preséntate, Gaviota. Bueno, yo saludo a las personas, entonces, que están del otro lado. La verdad que nerviosa, ahora estaba mal y sentí, ahora me volví a retosar. Pero bueno, estoy nerviosa y feliz de estar acá. Las ganas de hacer un programa que sea divertido, que lo puedan disfrutar, que todos los que nos escuchan puedan participar y hacer nuestro propio espacio. Por lo menos una hora y media los martes y los viernes. Totalmente. Si nos va bien, vamos a agregar más días en un futuro lejano. Siempre Lali ya nos dice que nos extrañaba. Un amor, los chicos que están del otro lado. No sé qué extrañaban porque esto es muy accidental. Esto es improvisación, este chico. ¿Están las bonitas de look por ahí? ¿Están las bonitas de look? Este año Gaviota y yo necesitamos club de fans también, hay, ¿no, Gaviota? Ausencias. Por supuesto. Sí, quiero. Pero... No soy. Sí. Pero bueno, que se corra la voz. Que se corra la voz que volvió Revolución Teen, más revolucionarios que nunca. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer este año en este programa? Tenemos de todo. Cuéntenme. Nos queda media hora nada más. Les cuento a las chicas que nos queda media hora simplemente. Así que vamos a tratar de hacer el programa de una hora y media en media. Perfecto. Vamos a hacerlo comprimido. No sé cómo va a salir, pero espero que bien. La idea del día de hoy era simplemente que arranquemos con la consigna de Revolución Teen. Que vamos a tener una... todos los programas, les cuento. Sabían, ¿no? Me están mirando como... No, decir. La verdad que, viste, eso? Como vos organizás, desorganizás, yo no sabía nada, pero igual te quiero, te banco. Me miran y me dicen, esto es así, esto es verdad. Sí, vamos a tener la consigna de Revolución Team y las quiero participando a las chicas acá. Sí. Pero la verdad es que te miramos porque no te peinaste y estás en ojotas con el frío que hace. Esa es la realidad. No le mientas a los oyentes. Pero estoy bien, estoy intacto. Estás glamoroso. Totalmente. Bueno, tenemos noticias de todo, hay un poco de todo. Y la idea de este año es meter todo lo que es producciones de Cris, que hemos hecho hasta el año pasado. Y por otro lado, en reunión de producción dijimos, este año vamos a meter alguna otra producción. Y Dulce Amor fue el éxito realmente de estos dos primeros meses. Tres ya. Así que decidimos meter Dulce Amor. Lobo no sabemos porque no sabemos si va a seguirlo. Como viene. Parece que ahí está ahí en la incertidumbre porque está. No sé. Yo lo miro, ¿eh? Soy fan. Ella es fan. No, para nada. Pero hasta donde sea hay bala de plata para Lobo. ¿Sí? Es poco tiempo. ¿Poco tiempo más? ¿En serio? No. Sí. Pero ahora está Romina Gaetani también. Yo pienso que por ahí le... Sí, yo pienso que por ahí levanta. Esperemos que sí. ¿Cómo? Es una fuente de trabajo para muchos actores. No, sí, además, a ver, hay actores de renombre, o sea que podría funcionar. Los autores tendrían que ponerse un poquito más las pilas, qué sé yo. Los guionistas. Sí, ¿no? Es verdad, pero me parece que ya en Canal 3 están decidiendo... que se viene una nueva ficción, la de Luciano Castro, que iba a salir recién a fin de año, estaría saliendo la ahora. Así que le levantaron en la llama del horno. ¿Sí? La llama del horno, totalmente. Quería sacarla más rápido. Exacto. Bueno, hablando de dulce amor, yo le quiero mandar un saludo especial a Oscar y a Aldana de Mi Music, porque nos dieron la posibilidad ayer de hacerle una nota al grupo Puentes, que prontito la van a disfrutar ustedes también. Vamos a tener algunos adelantos de este grupo que es maravilloso, es talentoso. Quiero que lo empiecen a escuchar, que lo conozcan. ¿Tenemos por ahí el Twitter? Totalmente, sí, acá los chicos de Puentes Music están siguiendo acá, obviamente, en la radio, así que vos también te podés sumar con ellos y ponerte toda la garra y seguir esta banda que realmente va a ser un éxito. Eso es lo que te voy a decir, tengo olfato. Aparte, en serio, a mí me encantó lo que pude escuchar de los chicos, me encantó. Estoy segura que si ustedes serán fans de Teenagers, también van a ser fans de Puentes. Yo lo sigo, a mí particularmente me gusta. Totalmente. Se los recomiendo. La verdad es que se los recomiendo. Y vamos a ir escuchando algunos cortes del nuevo material que ya se viene por este tiempo más. Muy poco. Porque yo digo, son artistas exclusivos de Revolución Teen. Ya le podemos meter en exclusivo, ¿está bien? Sí, ¿está sí, bien? ¿Estamos sí, habilitados? Totalmente. Estamos habilitados por el capo por máximo, capos, así que Puentes, artista exclusivo de Revolución Teen, donde lo vas a encontrar las noticias acá, fresquitas, acá primero. Totalmente. ¿Cómo lo vendí? ¿Bien? ¿Está bien? ¿Está bien vendido? Está perfecto, obviamente. Okay. Bueno, y ahora nos vamos a meter ya directamente porque la idea era hacer 45 minutos de programa de Revolución Teen clásico con las producciones de Cris. Y uno de los productos que en su momento fue un éxito, ustedes saben, chicas, lo vieron, fue Floricienta. Y ahora, nuevamente, Floricienta está rompiendo todo, Floricienta, en la pantalla de Telefe. Pero lo mismo va a pasar dentro de 10 años, si vuelven a pasar las 4 temporadas de Casi Ángeles, va a estallar el mundo nuevamente. Pues son ficciones que enamoran para toda la vida y a cualquier persona te llegan los mensajes y lo que le está pasando. Además, se van sumando nuevas generaciones que van viendo todo. Bueno, eso es lo maravilloso, que ahora en este año toda una nueva generación va a conocer el mundo Floricienta. Totalmente. Y justo con Floricienta, que estamos escuchando de fondo, queremos dejarles una especie de regalito para los chicos. Que se copen y palpitando Floricienta, que ya empieza en un ratito nada más, les dejamos un karaoke. ¿Quieren escuchar karaoke, chicas? Cantamos nosotros acá. Yo quiero escuchar. Y los chicos del otro si lado. Si tanto yo se van todos. Mejor si te digo. El instrumental porque los tres cantando, imagínate no, lo que puede ser. No, un desastre. Yo con mi afonía paso. Olvídate. Es como una gata Varela, saldría. Vamos. Bueno, después me explicas como lo de gata. No, por la cantante, che. Vamos entonces con el karaoke de Pobre los Ricos, ¿les gusta? Me encanta. Bueno, vamos con todo. Una cosita. Sí, ya me vas a preguntar, pregunte. No, señorita. Que nos están comentando acá, siempre Lady, si se puede bajar un poco la voz, perdón, la música de fondo, porque no se escucha bien la voz. Hemos solucionado, creo, eso, ¿no? Mati, sí, bien, más o menos. Bueno, sí, creo que está todo perfecto, así que las consultas también las van mandando vía Twitter. No metimos la consigna hoy, ¿ya para meter consigna? No vamos a tener tiempo. No vamos a tener tiempo. Entonces, vamos con el karaoke. Hoy es un programa delirante. Olvídate, el viernes va a salir perfecto. Va a salir peor, no mientas. Es verdad. Mejor vamos con el karaoke. We'll be right back. beso enorme para Revolución Team. Éxitos en la tercera temporada. Bueno, Revolución Team, muchas gracias por estar siempre, siempre, siempre. Y nada, espero que les guste todo lo que se viene este año con los teenagers. Supe cuando te vi, mi amor te soñó en tantos sueños, estás aquí. Mi amor te pensó tantas veces y ya te reconocí. Mi amor te inventó desde siempre, llegaste aquí. Y así será juntos por fin, y así será para los dos. Y así será un gran amor, y así será, y así será. Qué lindo karaoke. ¿Qué edad tenías cuando pasaban Floricienta? Yes, te maté. No, te maté, como 32. Es un mensaje. Como 32 tenías, decí la verdad. No, es que me dejás expuesto, no soy matemático. No soy bueno. No sé restar 10 años, chicos, por favor. Bueno, ¿tienen mensajitos, chicas? ¿Leemos mensajes? Sí, leemos un montón de mensajes. A ver. Cata dice, el viernes no sé qué, el martes voy a estar viajando, así no los voy a poder escuchar. Ah, que no nos va a poder escuchar, Cata. Bueno, queda grabado igual en tododecris.net. Exactamente, esperemos que así sea, salga todo bien, si no hasta este programa puede haber salido. Florchita estaba cantando. Joy dice, Luke se te escucha muy lejos. Y es que hoy Luke está, ya les dije, despeinado y en ojotas, así que pueden esperar cualquier cosa de él. Bauti dice, saludos desde España, un beso enorme a España. Sara nos pregunta si sabemos algo de la canción Baja el telón. Todavía no salió la revista, va a salir seguramente hoy a la noche. Esta noche, sí. Mandaron la fecha de hoy, pero falta. Mañana seguramente en todos los fiestas lo van a poder comprar, exactamente. Andrea dice, me encanta estar aquí nuevamente con todos ustedes y bancando la radio como hemos hecho siempre. Gracias, Andrea, Nessi. Hola, chicos, se les extrañaba. Qué bueno que te digan esas cosas. Qué lindo que te digan que se nos extraña. Ariana dice, hola, Luke, bienvenido, grosa la radio. Un beso a ella también, aunque a mí no me saludó y a Gaviota tampoco. La queremos, la bancamos. Gaby Islale dice, besos desde Colombia. Me muero cuando la cantaron en el Rex, loco. Yo también morí en el Rex, ¿eh? Me encantó. Y voy a ir, este año otra vez voy a ir. Así que todas las fans de Revolución Team nos podemos encontrar ahí. Hacemos una juntada de Revolución. Van ustedes dos y yo voy a ir detrás de la... Como haces todos los años. Como haces todos los años. No sé, Gaviota, ¿tienes algo ahí por Twitter? La verdad por Twitter. No te pude seguir en qué parte quedaste, pero para generalizar un poco, bueno, agradecer las bienvenidas, los saludos que me han ido dejando. Acá Cami Elford me dice que tengo el permiso de ella para decirles angelitos, porque el latiguillo de Luke es Angelitos del Mundo, Ángeles del Mundo, así que no sería igual. Y hasta ahí podría decirte, porque bueno, más que nada la mayoría ya lo leíste vos. Exacto. Ahí pasaban entonces. Chicos, bueno, nos pueden seguir ya ahora. @Twitter no, chicos, va. No, en Twitter estás re mal hoy. No, esto no rendo de los asuntos. Tratarnos de una radio así grosa, y no estás hablando así, loco. Ya, nosotros podríamos hacer. Sí, sí. La gran. Mira, Gaviota. Claro, Gaviota zafa porque hasta ahora está cuerda. Pero vos y yo estamos en marote, Luke. Exactamente, es así. Exactamente. Dale, nos podés seguir en @revolucionteen en Twitter, leemos todos tus mensajes en facebook.com/revolucionteen o en nuestro blog, que ya todos lo conocen. Tenemos muchas visitas diarias, así que me gusta eso, revolucionteen.blogspot.com. Pueden entrar desde ahí a nuestro canal de YouTube, pueden también contestar las encuestas que dejamos, leer todas las noticias. Y no se olviden siempre en Twitter, @revolucionteen. Perfecto. La encuesta del día de hoy la vamos a pasar el día viernes, hoy ha salido un poco mal, accidentado el programa. Pero la idea era que nos contesten qué programa, qué ficción ven más los chicos. Del Otro Lado, Graduados, Los Únicos, Dulce Amor, tal vez Lobo. ¿Ustedes qué miran? ¿Qué les gusta más? Yo miro Lobo. ¿Vos Lobo? A full con Lobo. Sí. ¿Vos, Gabriel? Yo estaba siguiendo Los Únicos y, por supuesto, Dulce Amor. Pero acá en la zona nos han bajado directamente de la grilla a Los Únicos. Al pasar en horario de las 7 de la tarde, tenemos el noticiero local y listo, ahora depende únicamente de la web. Ahí está, entonces, perfecto. Ahí seguimos un poco. Somos conductores, pero somos fanáticos. Somos personas también. Tenemos gustos. Obviamente, totalmente. Obvio. Bueno, ahí pasaban. Nos olvidamos de agradecerles a Rochi, que nos mandó un saludito, y a Calu Rivero, que nos daba toda la buena onda y energía para esta tercera temporada. Los chicos del equipo Team fueron y le sacaron unas palabras y vamos a tener algunas notitas seguramente el viernes con un poco más de tiempo y vamos a presentar también al equipo Team. Vamos a presentar al equipo, sí, un equipo sí. Espectacular. Y de acá en un par de meses estamos haciendo partidos de fútbol contra La Cocina, contra M, en cualquier momento. Podemos. Vamos por el Negrito Molinero en cualquier momento. Bueno, hablando, Amel, saludo de Rochi, dice Fans Club de Tinellas La Plata. Tenemos la nota con el Rochi, muy linda, entretenida, el viernes seguramente. Pero ahora tenemos una con Nico Riera. Quiero escucharla ya, me muero por escucharla. Les cuento a todos los que están del otro lado que el equipo Team está conformado hasta ahora, y seguramente vos también, que estás del otro lado, te vas a poder sumar. Está conformado por nuestra amiga Sofi y por Caro. Las chicas van a las puertas de los estudios, acosan a los chicos, los matan a preguntas. Y las denuncias las tenemos que buscar en cana, pues. Exactamente. Los chicos salen todos destrozados y las chicas están ahí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde esperándolos y les hacen distintos notas que vamos a comenzar a escuchar en el día de hoy. Tenemos aquí Juan Lartés, Carlos Rivero, Mira, wow, me encanta. Tenemos todo. Así que vamos a escuchar esta entrevista ahora con Corriera. Estamos escuchando Fuiste Tú de Ricardo Arjona. Fuiste tú. Estoy rodeado por chicos. Me encantó. Lo vamos a dejar. Esta entrevista la hicieron hace más o menos un mes y medio. Estaba comenzando recién Dulce Amor. Y Nico contaba cómo era un poco su personaje y si tenía que ver o no con su personaje Tacho en Casi Ángeles. Además también cuenta Nico que está notando algo de Teen Angels. Y ya va a seguir Teen Angels hay novedades. ¿Quieren saber qué decía Nico hace un mes y medio? ¿Quieren saber, chicas? Quiero saber. Los chicos del otro lado. Los chicos del otro lado querrán saber también. Dale. Sí. No sé, no sé. No están tuiteando, nos abandonaron. No hay nada. Me parece que la roba lo tenemos muy lento. Está lento la roba. Yo creo que sí, dale, dale. Los chicos quieren escuchar. No los hacemos escuchar más. No, no. Vamos entonces con la entrevista, la mini entrevista, una notita que le hizo a nuestra amiga Caro Pelilá, porque le mandamos un beso y el viernes. Le damos a tenerla acá en vivo. Que le decía esta nota. Ya, mandala. Buenísimo, la verdad que yo estoy feliz haciendo lo que hago, el personaje que me tocó está buenísimo. Aguanta. Hola, bueno, estamos para Revolución Team. Hola, Revolución Team. Primero y principal, buenísimo, la verdad que yo estoy feliz haciendo lo que hago, el personaje que me tocó está buenísimo, puedo hacer de todo, desde estafar hasta estar enamorado, hasta enojarme y pelear, hasta ser tierno con mi abuela. Tiene de todo. Tiene mucho y eso hace que como actor uno pueda disfrutar un montón de cosas. Y otra pregunta, ¿va a tener algo tu personaje? ¿Se va a hacer algo parecido a Tacho o nada que ver? No, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver porque este personaje es mucho más estratégico. Analiza las cosas antes de hacerlas y le salen perfectas. Para nada impulsivo. Para nada impulsivo, exactamente. ¿Y te sentís cómodo de elenco, ahí con Rochi vimos increíble, que iba a ser como tu pareja? Increíble, el elenco es increíble y todos, cada personaje está muy bien en lo que está haciendo. Me parece que es una buena propuesta para las 10 de la noche, porque es un programa que iba a las 2 y media, estaban a las 10 y media de la noche, entonces lo puede ver todo el mundo. Claro, preparado es estilo para familiar. Exactamente, es familiar. ¿Va a tener tipo comedia o...? Todo, las novelas tienen una mezcla de todo, ¿viste? De comedia, romance, acción. ¿Con sí. Es una novela romántica, con comedia, con acción, con un poquito de drama. Sí, está buenísimo. Y bueno, no te puedo dejar de preguntar sobre los teams. Sí. ¿Qué va a pasar este 2012? Y estamos viendo, van a seguir. Sí, van a salir cosas copadas, así que la gente de tranquila, que va a haber cosas. Ah, buenísimo. Bueno, Nico, la verdad que muchas gracias. Puedo manejar mis sentimientos, voy a ponerme mi disfraz. No puedo imaginarme sin tus besos, apenas disimular. E iba por la ruta de mis sueños a toda velocidad. De pronto me detuve en tu mirada, amando sin amar. Mis sentimientos y aceleras mi respiración. No puedo soportar tanta distancia, voy en tu misma dirección. ¿Acaso mi sospecha y tu silencio, maldita solemnidad? Y se me escurre el alma, ya no puedo amarte sin amar. Dulce amor, maravilloso. entonces, esa tos loca. Ahí pasaba entonces los chicos de Puente cantando esta canción Dulce Amor, que realmente ha sido un éxito, ha transgredido las fronteras del país, muy bien, ahí pasaban los chicos de Puente, que en muy poquito tiempo están presentando su nuevo material y acá vamos a presentarte en exclusiva el primer corte de difusión. ¿Qué te parece? Me encantó la parte de exclusiva. Totalmente exclusiva. De acá, Revolución Team. Y ya, estuvo genial. Ya te tengo que contar algo. Había muchas cosas para contar, pero esto era prometido. Y la verdad es que no podemos hacer oídos sordos al pedido de la gente. Los chicos de Teen Store, que este año nos están acompañando nuevamente. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Chicos de Teen Store nos acompañan este año y prometen, si llegan, es una misión tuitera la que vamos a proponer. Vamos a ver si se enganchan los chicos que están de camino. Si a los 1000 seguidores, vamos a ver, si a los 1000 seguidores de Teen Store, Teen-Store, si llegan a los 1000 seguidores, van a estar sorteando acá la radio. Obviamente. La revista Cara con el CD que viene de Teen Angels con el tema Baja el Telón. ¿Qué tal? ¿Me gustó? Me encantó. Está bueno. Me encantó. Está bueno. Sí. Más que muy nada bueno. Para la gente de afuera, bueno. Que no va a tener que poner un peso, porque se lo van a llevar a la casa, a la revista y al CD. ¡Qué lindo! ¡Muy bien! Y además prometen los chicos que si llegan a los 1000 seguidores, cuanto antes esto, ¿eh? Si llegan a los 1000 seguidores, vamos a empezar a sortear también CDs, DVDs, libros, tal vez. Ahora se viene el CD de Teen Angels. ¡Ojo! Me encantó. Si se ponen las pilas y empiezan a ponerle garra a los 1000 seguidores, los chicos de Teen Store empiezan con los sorteos, ¿eh? No para. Así simplemente. Y yo digo otra cosa. Vamos a ponerle garra y pilas, ¿qué decís? @puentesmusic. ¿Te parece? Totalmente. ¿Le ponemos garra a eso? Obvio. En cuanto más seguidores tenga Puentes, yo les tengo una sorpresita preparada. Todavía no lo voy a decir. Unas cuantas. Prometedora. Yo quiero que ustedes sigan a @puentesmusic y vamos a hacer un sorteito de algo que tenemos por ahí guardado. ¿Qué les parece? Luke, sabes de lo que estoy hablando. Varias cositas. Sabes de lo que estoy hablando. Tenemos algo especial guardadito ahí para sortear. Así que con toda la garra, seguir a Puentes. Si les gusta el tema de Dulce Amor, no pueden hacer otra cosa que seguirlos. Hay muchas cosas en la radio este año y una de ellas tiene que ver con Puentes, con Teen Angels y con los sorteos que se vienen. Así que vamos. Puentes Music, allí les podés seguir a los chicos de la banda. Y Teens-Store. Son los chicos que te van a estar regalando distintos tipos de cosas a lo largo de la primera misión tuitera. 1000 seguidores para Teens-Store. Para Puentes, ilimitados. Ilimitados. Ilimitados. Entre más, mejor. Y entre todos los seguidores de Puentes, que también nos siguen a nosotros, vamos a hacer el sorteo. Sí, van a poder participar de cualquier lugar del mundo. Vamos a sortear algo que tiene que ver con Teen Angels, como sorteamos el año pasado, ¿se acuerdan? Los CDs autografiados, eso también tiene que ver con Teen Angels. Entonces, entre todos los seguidores de Teen Angels, de Revolución Teen, que sigan a Puentes, vamos a hacer el sorteo. ¿Qué te parece? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Gabio, tu momento, antes de ir terminando, los chicos están como locos. Vamos a ver si vía Twitter tenemos repercusiones. Todo depende de los chicos, Todo depende de los chicos. Exacto. Pero ahora el momento de Gabio, ¿qué tenés preparado para el día viernes? Un pequeño informe, podríamos decir. ¿Te parece bien? ¿Te gusta el informe? Sí, es una forma de decirlo. Para ponerle sí. Más power. ¿Qué tenés sí, para bueno. Presentarles a los chicos el viernes? Cuéntanos. No, en realidad, bueno, que vayan dejando inquietudes acá a la dirección de Twitter de la radio. @Arroba, o a la mía. O al tuyo, ¿qué es? Gaviota-Sipo. Sobre el tema de compras de entrada, hotel en Buenos Aires, para el Rex, ¿no? Estoy hablando para junio, porque me están llegando de toda esta semana con varias consultas de distintos países y del interior de nuestro país, cómo manejarse. Entonces, para no contestar uno por uno, y que todas tengan la posibilidad de acceder a la información y a las dudas que se quieran sacar, aprovechen este medio. Y el viernes tenemos un pequeño bloque para sanear todas las dudas que tengan. ¿Qué tal? El viernes también vamos a estar presentando a todo el equipo más música, más off este año, de las distintas ficciones y de Casi Ángeles también, que nos habían faltado, ¿eh? Hay que reconocer, nos faltaban. Y una última noticia, ¿qué les parece, chicas? ¿Les gusta Peter Lanzani? Me encanta, vos lo sabés. ¿Les gusta? Sí. A Gabi no te vimos convencido. Eso. No, sí, es un copado, sí. Bien, totalmente. Perfecto, esa es la actitud. Te cuento algo, ¿viste que va a estar en La Dueña, Peter? Sí. El día sábado, cuando se reunieron a hacer el videoclip, Peter les contó a sus compañeros de qué se trataba el personaje que iba a ser en la ficción La Dueña, en el unitario, mejor dicho. Ay, no, no, yo ya tengo una alta sospecha, pero ahora me voy a sacar la duda. ¿Te vas con a vos? Sacar la duda. Claro. Eliseo, que es el nombre del personaje de Peter, va a ser de misterio. No, no lo crees, ¿no? No, que de ahí no daba. No da para nada, mujeriego. No, no daba tampoco cura de trucho el año pasado. No sé por qué ustedes lo están difamando a Peter. Acá yo tengo que decir que no es para nada mujeriego. Yo le hice una nota el año pasado y él me dijo, no soy pirata. Yo le creo. No, yo no, le creo. Pará. Pero no era difamación, ¿eh? No. Es que vos lo ves a Peter. Ah, bueno. Vos lo ves a Peter. ¿Qué te da de imagen, sí, Peter Lanzani? Te da un chico que es un bombonazo tierno y dulce. Pero te da un, claro, chico tímido. Te da un chico... No, sí, te da un asesino serial de mujeres. No, pero no, la imagen. Creo que no, ¿eh? Pero la imagen. No. Pero no me estás pasa totalmente eso. Equivocado, Luke. Estás hablando de envidia. La imagen... No, de verdad, pero... Escúchame, no es por difamación. No me vas a convencer. No, pero un chico fachero, que vos decís, tiene facha, éxito, el chico se come el mundo, ¿entendés? Eso es no, lo que quiero decir. No, hay muchos chicos facheros que no se comen el mundo. Pero, y al contrario, el mundo se los come a ellos, pobrecitos. Te da una cosa así. Además, en el último tiempo que se han salido 20.000 rumores, que a la gente le queda en parte. En parte le queda a la gente, dicen, ah, pero estuvo con este y con la otra. No. Nada que ver. No es así, rumores. Pero bueno. Van pintando esa imagen de Peter que nada que ver. Y ahora vamos a ver qué se viene en La Dueña. No, yo cuando hablaba de la alta sospecha lo digo porque da un perfil para poder hacer ese tipo de personaje. Totalmente, o sea, eso nos para referimos. Mí tenía a eso, porque era mi sospecha y el hecho de decir, no, ¿cómo va a dar? No, sí, reda para que haga un personaje así. Obviamente. Es más, me he tomado la atribución en su momento de comprarlo y enviarle un mensajito a él, a su Twitter, diciendo, vos vas a ser próximo Isidoro Cagañones. Apa, bueno, ya ahí ya. Es palabra mayores. No quiero decir más nada ahí. Ya no doy la opinión. Bueno, ahí. No, está muy bien. Yo sigo pensando que Peter es un dulce bombón y que a mí me da chico tierno. ¿Qué querés que te diga? Yo, está muy bien. Mira, cuando yo le hice la entrevista, lo miraba a los ojos y esos ojos son de un bombón, de un chico tierno que te abraza, que... No quiero seguir hablando, no me hagas hablar. Yo soy una mujer casada. No. Sí, eso es. Bueno, me gusta. Las chicas representan acá a las mujeres, ¿no? Yo a los varones. Lo admiramos a ti. Claro, vos andás siempre corriendo atrás del aire y nosotras no te decimos nada. Totalmente. Yo, para ser objetiva y honesta, ya no me baseo con Pito, pero sí, me parece un chico súper lindo y un divino. Total. Totalmente. O sea, también tuve la oportunidad de conocerlo, estando en mente. Además, no sé, me sentí ese día hasta muy bien recibida por él, el hecho que haya hablado tanto cuando es un chico que le cuesta tanto expresarse. Totalmente, así es verdad. Que, y tiene no, muy buena mí, onda un tierno y un dulce. Es verdad. Sí, por respetuoso. Es así. 6:20 de la tarde, entonces, ya nos hemos pasado un ratito. Podríamos ir concluyendo. Hay que tocar la cámara. Tenemos que ir a ver Floricienta en 20 minutos, chicos. Vamos, recreo. Exactamente. Tenemos muchas cosas más para el viernes, perdón por el programa que ha salido, pero vamos a recomponerlo el día viernes con 45 minutos de programa que ya conoces. Exactamente. Y 45 Estuvo accidentado. Minutos de música. Sí, es verdad. Pero estuvo accidentado, pero estuvo bueno. Lindo, o sea, yo me divertí, esa es la idea. Esa es la idea. Nos pasamos los Quiero días. Repetir. Chicos, a ver, mirémonos. Es verdad. Estamos no como locos. Mirémonos a los ojos, agarrémonos las manos. Quiero repetir, ¿a dónde nos pueden seguir? @revolucionteam en Twitter o facebook.com/revolucionteam o en nuestro blog revolucionteam. revolucionteam.blogspot.com. Punto Ares, ¿verdad, Luke? Es verdad, es así. Exactamente. Y quiero repetir lo del sorteo. Dale. Vos repetirlo después lo de Tina Store. Yo quiero repetir lo del sorteo. Para todos los que sigan a @puentesmusic y nos sigan a nosotros en @revolucionteam, se va a sortear un CD de Teenagers. ¿Sí? Así que todos a seguir a @puentesmusic y a seguirnos a nosotros. Todos los que nos sigan a ambos van a poder participar del sorteo del CD de Teenagers. Exactamente. Ahí está entonces. Y por la parte del Teen Store que les toca, van a llegar seguramente en las próximas horas a los 1000 seguidores. Así que teens-store, @teens-store, los seguís ya, ahora, en este momento, a los 1000 seguidores. Empiezan a sortear cosas los chicos, ¿eh? Entre ellos, si querés, la revista Caras con el CD de Teenagers Baja el Telón. Y si no, también algún CD a elección puede ser. A lo mejor no te gusta Teenagers, puede ser otro tipo de CD que los chicos te estén dando y te lo lleven a la puerta de tu casa, estés donde estés, en España, en Italia, me encantó. En Israel, no importa. Me encantó. Bueno. Sí, espectacular lo de los chinos. Exactamente. El viernes, bueno, y nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo nosotros. Chicas, es todo de ustedes. ¿Quién va primero? Nada. Yo voy primero. Así. No me pongo muy sentimental porque como sé que el viernes los vuelvo a ver a todos ustedes. Nada, estoy contenta, estoy feliz de haber vuelto. La verdad que fueron fueron tres meses de preparar este programa que salió, bueno, como salió, pero le pusimos garra. Es una lástima que haya sido tan accidentado, pero le pusimos garra, chicos, y los queremos y estamos re felices de que estén ahí del otro lado escuchándonos, así que de mi parte hasta el viernes nos volveremos a ver y siempre vamos por más. Gabio, tu turno. Bueno, la verdad que repetir un poco lo que comentaron ustedes, que salió muy accidentado, pero lo importante es que lo hicimos con amor y con muchas ganas de volvernos a encontrar con todo este público tan lindo que hemos heredado de una forma de decir de Casi Ángeles y Teenager. Así que bueno, esperamos haberlo de alguna manera acompañado y haberse sentido entretenidos por nosotros y nos volvemos a escuchar, sentir, ver y comunicar el viernes a partir de las 16 horas. Exactamente. Eso. Como cada martes y viernes, entonces desde ahora comienza Revolución Teen. Muchas novedades, nos quedan mucho por contar y muchas personas a las que presentar. Entre ellas, un saludo a Caro, a Mika. Un saludo a nuestro querido Lucas L, que está por ahí también, a Ixa, bueno, a todos los que han participado, a Sofi, un beso muy pero muy especial, y el viernes los vamos a estar presentando a todos, a todo el equipo, y vamos a seguir con mucho más. ¿Les parece, chicas? Me parece perfecto, un beso grande. Gaviota, sí. No. Me siento perdido. No, estaba diciendo. Sí. No, iba a decir que vayan preparando la audiencia con Lucas L. El look que ustedes ya conocen. Porque lo van a escuchar. Él dice que no tiene acento, pero ya vas a ver lo que es. Te van a morir de risa. Te van a morir de risa. Sí, es un todo ese derecho, Totalmente. Para los chicos que siguen preguntando cómo participo de los sorteos y demás, @puentesmusic. Los chicos de Puentes, que se hizo obviamente por su música y en muy poquito tiempo se viene un sorteo muy pero muy lindo. Y @teens-store, ahí también nos puede seguir. Ahora vamos a estar limpiando y si las comunicamos. Nos despedimos, chicas. Adiós. Un beso enorme a todos y gracias por estar del otro lado. Nos vemos. Bueno, un beso. Viernes, ¿sí? Gabio, espero. Vale. El viernes, sí. Un beso, Nadia. Un beso, Luz. Abrazos a todos. Dame lo personal. Pero te lo acabo de ver, ¿no te enterás? No lo sienten los chicos. Ya, ya le contestemos la locura, me parece, ¿eh? Le... No sabe. Pero no me lo... ¿No sentiste el beso que te di? No me sentí. Yo no me quiero sentí. Un beso así con, con abrazo efusivo. Bueno, yo me acerqué y no me recibiste abrazo. Gracias, chicos. Los quiero. Adiós. Bueno, dale. Suerte. Nos estamos viendo. Gracias a todos. Sigan a Puentes, arroba Puentes Music y a Tienes Todo. No se olviden, vamos a estar sorteando cosas increíbles. Ya se está palpitando. Es hora. Es hora, somos parte de tu tarde. Ya estamos aquí, no te muevas ni un instante. Esta es la tercera temporada. Nuestro joven está puesto acá. Te aseguramos lo disfrutarás. Música, notas especiales y debates. Revolution Team la rompe y esto está que arde. Toda la actualidad, las canciones que te gustan. Revolution Team con más fuerza que nunca. Ya elegiste la que te identifica, la que siempre quisiste. Música, notas especiales y debates. Revolution que la rompe y esto está que arde. Toda la actualidad, las funciones que tengo.